El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieri de Chavi y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo están ustedes en la radio de EBE? Bien, estamos muy bien. Abrimos las puertas del bar, pero quiero decirte que hoy tenemos unas grasas para convidarte, unos cuernitos tenemos para convidarte. Que nos han regalado. Con un Campari y los cuernitos. Te iba a preguntar con qué lo maridabas. Pensé que venías con mate, pero no. Necesito urgente. No, tenés razón, puede ser con un mate. Pero no. Ya me entré al bar con una idea. Con la idea de un Campari, qué sé yo. Campari con cuernito, podemos probar. Sí, igual los cuernitos no es generalmente un buen encuentro, ¿no? Pero bueno. Está bien, bueno, igual una linda gestión, un lindo mimo. Me la dejás picando. No, bueno, nos agasajaron, che, un lindo mimo y agradecemos, ¿no? Así que estamos con además fue pensando en Radiche, porque sí, Radiche es la que siempre reclama los cuernitos. A mí me gustan los cuernitos, sí, y chiquititos así. Sí, bueno, está bien, gracias, Gaby. Lourdes. Antes de hablar quisiera decir unas palabras. Dale. Estuve leyendo recién, en el periódico Acción, sí, en la web, que hay una denuncia de bomberos en Córdoba de que están siendo agredidos por dueños de los campos que no los dejan entrar a apagar el incendio. Y que los agreden incluso físicamente. Opa. Quizá ahí haya también una explicación soterrada de la conducta extraña de la vicegobernadora, que yo también ayer la escuché, ¿no? Uh-huh. Como que ahí hay algunos sectores, porque agredir a los bomberos dueños de campo parece una cosa de bastante cuerpo, ¿no? A ver, de fondo está siempre ahí. El gobernador tiene certeza de que fueron intencionales por lo menos dos de los focos, según entiendo, y siempre por detrás la especulación inmobiliaria o eventualmente la extensión de la frontera agrícola, ¿no? Claro, pero acá no sé si decirlo en qué tiempo de verbo. Son los bomberos los que están diciendo que los propietarios no los dejan entrar a apagar el fuego y que los agreden. Daría la impresión que es un hecho importante, ¿no? En fin, seguramente ustedes, yo lo vi en el periódico Acción como una noticia de hoy, pero ustedes seguramente lo podrán repasar. Vamos a repasarlo. Sí, de cualquier manera, coincido que no me cierra eso del 1% que dice la vicegobernadora, de que no se debe politizar. Me resultó muy frágil las opiniones, además de subestimación y de relativización de todo, y solo dependemos de que cesen los vientos cuando hay una conmoción nacional. Claro. Yo no recuerdo nunca que por incendios haya una conmoción nacional como hay en estas circunstancias. Son 17.000 hectáreas las que están por eso, ya afectadas, y, ¿no? Y esto no para, y venimos de un incendio tras otra, y ella da algunas estadísticas de relativización, sí, que no se corresponden con la situación que tenemos todos, muy angustiante. Se llama mucho la atención. Sí, bueno, sí. Juan Carlos, a ver, todas las consultoras, creo que sin excepción, están mostrando, no importan los números, lo que importa me parece que tiene que ver con el cambio de dirección de la mirada positiva sobre la gestión de gobierno de Javier Milei. Es decir, algunos pueden tener 60-40, 55-45, pero todas las consultoras han mostrado que hay una caída en la consideración positiva de la sociedad argentina de la gestión, sobre todo de la gestión de gobierno de Javier Milei. Y en paralelo empiezan a aparecer conflictos que ya están anidando, ¿no? Está el conflicto por temas jubilaciones, está el conflicto por fondos universitarios, aparece por supuesto Aerolíneas Argentinas en el radar, las empresas públicas en general, pero Aerolíneas Argentinas en particular. Aparecen las imágenes de personas bajándose, tirándose a las vías para tratar de evadir el pago de los boletos de tren. Y esto es tomado por Mirtha Legrand, que no es un... A ver, no quiere decir que si Mirtha Legrand lo dice, paramos el mundo, pero es un síntoma de que hay alguien que en general tiene un acompañamiento para gobiernos más conservadores que está haciendo una observación sobre algo social. ¿Cómo estás viendo la relación conflicto con el andar del gobierno de Milei y la calle? Sí, efectivamente creo que comienza a corresponderse el conflicto social con las políticas económicas y su impacto en la vida de la sociedad. No siempre se generan esas correspondencias precisamente por razones ideológicas, simbólicas, culturales, que es lo que hasta aquí venía logrando el presidente de la nación en más o menos la mitad de la sociedad. No olvidar que la otra mitad de la sociedad, un 45%, siempre estuvo diferenciado o en contra de Milei. La clave entonces estaba en la otra mitad y dentro de la otra mitad la franja de algunos millones de personas que decidieron inclinarse a favor de él, dejando de lado el 30% de gente de derecha, independiente o del PRO o conservadores de lo que sea, que lo van a seguir apoyando. O sea que la clave está precisamente en esa franja. Creo que coincido en el hecho de que todos, sin excepción, van registrando un deterioro de la imagen, de la opinión, de las expectativas, y eso va favoreciendo el otro polo, que es el crecimiento del conflicto social y del conflicto político. Vos hiciste un resumen, todavía falta agregar que los gremios del transporte, los cinco gremios del transporte, incluso con diferencias políticas históricas entre ellos, están planteando un plan de lucha, medidas de acción directa y en defensa de aerolíneas. Sí. O sea que se avizora, yo diría, un próximo trimestre de incremento del conflicto y, por otra parte, no se avizora que la situación de la deuda social, económica social en la sociedad, eso tienda a mejorar, sino que tiende a empeorar. ¿Y lo ves en este contexto al gobierno muñequeando un poco más, la situación, o lo ves convencido yendo para adelante? No, más que nada lo veo yendo para adelante, porque lo determinante es la actitud del presidente de la nación. Este es un gobierno con una representación parlamentaria muy baja, sin gobernadores, en fin, todo eso ya también lo dicen todos los analistas. Por lo tanto, el fuerte es el impacto en la opinión pública que tiene el gobierno nacional, en una parte, como consecuencia, bueno, del desencanto que tuvo esa parte de la sociedad con los gobiernos anteriores, incluyendo el nuestro. No lo veo al presidente de la nación haciendo concesiones de carácter social, porque de eso se trata. Después, si él va y toca la campana en Wall Street y se considera un líder mundial, y bueno, y todo lo que haga desde el punto de vista superestructural, pero desde el punto de vista social no veo que vayan a hacer concesiones, que negocien, no, francamente no lo veo. Por lo tanto, la tensión va a ir creciendo, y eso, como siempre, va a impactar en el Parlamento. Ustedes conocen mi opinión. Te iba a hacer esa última pregunta, es decir, porque hasta acá Milei venía encontrando reparos en el Congreso y evidentemente se sentó a negociar con algunos sectores. Sí. La negociación hoy pasa de misma manera por el Parlamento, o ahora debería negociar con la calle, Milei. No, con la calle no va a negociar. No tiene bueno, la vocación. Con la demanda social, tenés razón, son dos cosas distintas. Con la demanda social. Sí, daría la impresión que no veo con quién puede hacer, porque la demanda social tiene expresiones organizativas, institucionales, las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales, que son múltiples, las fuerzas sociales. En fin, no veo que tenga una vocación de articular algún canal para morigerar el impacto en la vida de la sociedad. Él fue al Congreso y lo que dijo es este superávit fiscal, como si fuera el mito más grande que ellos van a seguir persiguiendo. Y van a sostenerse en el ajuste. No creo que hagan concesiones en el ajuste, porque lo ha transformado en un objetivo estratégico y en un mito. Por lo tanto, lo que crece es el conflicto. Después veremos cómo el conflicto, a su vez, va contactando con la conciencia de la sociedad, cómo va contactando con la conducta electoral, porque ese es otro plan que se irá desplegando, ¿no? Pero, en fin, creo que vamos a un escenario de alta conflictividad. Lo primero que viene es la cuestión universitaria, en la que todos tenemos una gran expectativa, porque no va a ser solo universitaria, sino que puede catalizar a diversos, a sectores muy pero muy diversos de la opinión pública. Y por último, también un clásico, una cosa es dimes y diretes, tensiones, comentarios, y otra cuando vos tenés cientos de miles de personas en la calle. Eso también creo que es un elemento dinámico de los próximos meses, inclusive días. Y para vos entró en un punto de inflexión la relación de Milei con la sociedad. Perdón, repetime, por favor. Te pregunto si para vos Milei entró en un punto de inflexión con la sociedad. Bueno, es difícil definir si ya es un punto de inflexión, pero es muy parecido a eso, porque por todos lados se detecta una ruptura o un distanciamiento ya de una franja de la sociedad con cierto encantamiento que tuvo, un encantamiento que, insisto, se imbricó con el desencanto, ¿no? Y entonces la sociedad, una parte de ellos, se aferró con cierto encantamiento para superar su desencanto. Bueno, creo que comienza, que efectivamente la figura de Milei empieza a generar una sensación de amargura, una sensación de que no era lo que me dijiste, flaco, me va muy mal, en fin. Después algunos dicen que la franja joven sigue apoyándolo, todo eso es una cuestión de consultores y sociólogos, puede ocurrir, pero daría la impresión que estamos en una situación de cambio bastante importante. Insisto, si hay luchas sociales, si hay calle, eso se va a ir agudizando, porque además este es un gobierno represivo. No olvidar que la esencia de este gobierno y la esencia de su plan económico es se compadece con la represión. Juan Carlos, no es solamente una locura de la ministra de Seguridad esto. Un gran abrazo, gracias Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, 5:05 de la